cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión, aquí en radioesperantia.com, disfrutando de la buena música y en buena compañía también, la tuya. Con este programa ya terminamos el mes de este marzo, con cambio de hora ya mismo, con los días más largos, más alegría, más ganas de hacer cosas por la tarde, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, que te va a acompañar durante estos próximos minutos. Y sin perder un instante, vamos a comenzar. Lo hacemos con un fantástico músico, lo venimos siguiendo hace ya bastantes años aquí en Confusión. Empezó como saxofonista con el saxo barítono, pero rápidamente se pasó al trombón. Él es Steve Baxter y estos días presenta su nuevo trabajo, que es una delicia, como prácticamente se puede decir todo lo que ha hecho, que ya es un trabajo considerable. Tiene un montón de discos y esto es lo último. Bienvenido, aquí comienza Confusión, sin perder un instante, Steve Baxter. Nos hemos quedado con este tema, no abre el álbum, es el que hace el número 2, se llama Scum Call. Bienvenido. Bye. Desde que lo escuché por primera vez, siempre me ha encantado este hombre, Steve Baxter, es trombonista. Y esto es lo que publica estos días, Crusade Boulevard. Un hombre que ha estado de gira con un montón de artistas, y fíjate la talla de ellos mismos. Ray Charles, Horace Silf, Gladys Knight and the Pips, The OJs y Sheila Escobedo, entre otros. Fantástico trombonista. Scam Call, lo que escuchas, de una delicia de álbum. Crusade Boulevard, Steve Baxter. Y una sorpresa que me he llevado estos días con esta banda, se llaman To Run More y son indonesios de Yakarta, espectaculares. Esto se llama Kurhatku. To Run More, Kurhatku, lo que escuchas, de un álbum que se llama Buka Wall, desde Yakarta, Indonesia, un sexteto fantástico que seguro que van a sonar muy a menudo aquí en radioesperantia.com y en nuestro programa. Y saltamos un par de charcos y nos vamos a Brasil. Firma como Groovats este álbum fantástico, Ocean Drive, aunque él es Anderson Tiaz, aunque firma como Groovats y él se lo come todo, Juan Palomo, tocando todos los instrumentos y haciendo maravillas. Groovats, Anderson Tiaz, y este tema que es una pasada, que luego te cuento un detallito. Floating in the Sea. Tiene mucho que ver con el groove, este tipo de música muy animada que nos encanta, y esto se llama Floating on the Sea, de el álbum que estrena Ocean Drive, el brasileño de Itaguara, Anderson Tia. Y la anécdota que te quería contar es que, bueno, los que me conocen saben que voy a La Palma, también voy a Tenerife y aquí en Gran Canaria, que estoy en preproducción de una serie y tal. Y cuando voy a una isla que no es la en la que vivo, de Gran Canaria, pues me alquilo un coche. Entonces, en el coche que me alquilé en La Palma, cuando estuve, no sé a qué le di, de verdad, pero me estuvo repitiendo este tema pues prácticamente todo el viaje. Y era muy sencillo, pues averiguar, pues no, cómo se cambiaba y tal. Pero al final no lo hice y bueno, tampoco estaba tan mal. Tenía el álbum descargado completo, que me lo mandó la discográfica y bueno, pues mira. De tanto escucharlo, pues me quedé con este tema, Fleeting in the Sea. Ocean Drive, el álbum, y la banda Groove Bath, del brasileño Anderson Díaz. Nuevo trabajo también para este pedazo de saxofonista, Tighten Up, D. Lucas. Oh, los saxofonistas, aunque me encantan, me dan un poquito de miedo porque se parecen mucho unos a otros. Y en el mundo de las smoothies esto pues se multiplica por 100. Entonces da gusto escuchar pues sonidos, soniquetes nuevos, como es el caso de saxofonistas que se lo trabajan a la hora de lanzar nuevo material. Es el caso de Dee Lucas, creo que es de Georgia, te lo digo de memoria. Esto se llama Tighten Up, suena de lujo. Y como el tema y aparece como el álbum que va a ser el mismo, pues no sé si será un anticipo o el álbum ya definitivamente elegido, Tighten Up. En cualquier caso, como puedes apreciar, una delicia esta maravilla que acaba prácticamente de llegarnos a las manos. Otro que publica nuevo material es la Sean D. Gary, On the Jar, una delicia, este pedazo de teclista que hemos descubierto recientemente. Todo lo que tiene es magnífico. The Jar, lo que estrena este 2024, no sabemos si será un nuevo álbum, pero lo cierto es que es un temazo, no se llegó suelto, o sea que ahí se queda. On the Jar, la Sean D. Gary, un teclista de Detroit, Michigan, y además un hombre muy involucrado con su comunidad, a clases, a gente desfavorecida, clases de música. Y es un hombre que prácticamente lo da todo, lo vive. Además se nota en la forma de tocar, no solo viéndolo, sino escuchándolo. Hacía tiempo que este hombre nos sacaba nuevo material, The Groove Association, que no es otro que Georgie V. Fíjate qué bien suena. Thank you. Si es un álbum completo, se llama, como dicen en el estribillo, Reflections, Reflexiones. Y es la banda del vocalista George Bronfield, que firma como Georgie V. Desde el 2021 tiene esta banda, The Groove Association, que prácticamente es el mismo, con unos cuantos músicos de estudio y también que le acompaña en las giras. Gran vocalista. Lo recordamos de temazos. Y nos ha sorprendido gratamente este nuevo material que nos presenta este 2024, que no te lo he dicho todavía, pero tiene una pinta también tremenda de ser muy prolífico en cuanto a música fantástica se refiere. The Groove Association, Georgie V, o lo que es lo mismo, George Bronfield. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. tiene sus añitos, un dúo espectacular de Roberts Bros, los hermanos Roberts Twins, editaban en el 2007 y esto, una pasada, Seems Like Yesterday. Qué bien suena. Da gusto volver a recordar música que ya con el tiempo te hizo disfrutar y pasar buenos momentos. De Robert Bros. Y Special EFX, que ha lanzado un álbum este 2024, que es un álbum en directo. Return to Budapest with Love. Luego te cuento algo de esta banda y de esta música, que tiene su historia. Pues el álbum, pues es así. Return to Budapest with Love. ¿Y por qué se llama así? Porque uno de los integrantes, George Ginda, el percusionista, era de Budapest precisamente. Y digo era porque falleció, le dio un tumor en el cerebro y falleció pues comenzando el siglo XXI. El otro miembro, Chini Minucci, el guitarrista, llegó a un acuerdo con la viuda para mantener el nombre Special Effects. Además, a George Ginda lo escuchas todos los días que, o casi todos, que abrimos el programa porque es el percusionista de la Fantasy Band con la que abrimos el programa. Y George Ginda no era percusionista, era pianista, tenía la carrera de piano espectacular, tocaba como Los Ángeles, pero al llegar a Estados Unidos, al ver que había tantos pianistas y pocos percusionistas, pues se mutó. Pero bueno, tocaba el piano perfectamente y componía junto a Chelly Minucci verdaderas gozadas. Y Special Effects, un álbum en directo, se llama Looking for Seventh Heaven, buscando por el séptimo cielo. Chelly Minucci con la Special Effects y ya desgraciadamente sin George Ginda. Seguimos. Él se llama Jeff Carnady y esto Light Nothing, Light Within. Y aquí el pianista es de nuevo Gary Lashon de Gary Light Within, Jeff Carnady. Jeff Carnady, ¿cómo nos gusta este hombre? Light Within con la Sean D. Gary tocando el piano. Aunque la Jeff Carnady también es teclista. Temazo. Pues vamos ya, que prácticamente ni me estoy enterando y nos quedan pues 20 minutillos de programa. Casi. Son un cuarto de programa. Seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Descubierto hace poco y suenan de maravilla, de Jack Moops. Este es su álbum Cruiser Bite, y lo que escuchas pues tiene el nombre de un músico vocalista que fue de los Commodores, Lionel Richie. Seguramente te sonará, pues así se llama este tema, Lionel Richie, de los Jack Moops. Otra vocalista genial que nos encanta, Mary J. Blige, Be Without You. or don't believe, this ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep in your heart, and deep down you know that it's true. Come on, come on. Well, let me see you put your hands up. Hands up. Todos esos teclistas que nos encantan, Ramsey Lewis junto a su trío. Close Your Eyes and Remember, incluido en unos discazos que se llaman The Best of Narada Jazz Night Grooves, donde hay una selección de músicos fantásticos. Y ya pues prácticamente pensando la despedida, todavía nos queda un temita, algo modito, y ya pues la recta final. Se llama The Groove Supplier, o ellos, One Step Closer con Darren Fairwinds. Algo de funk, algo de música de baile para que no nos digan los funkeros que no nos acordamos de ellos en confusión. But I can't keep down my feelings. Oh, and I should have gone to California, where the weather treats you warm. Should have followed you, 'cause I adore you. But now I feel so numb. Girl, what have I done? If I could be one step closer, then I could follow. Supplier, One Step Closer. El vocalista que escuchas, Darren Fairwinds. Y esto es de ahora mismo, el 2024. Y esto es Confusión, último indicativo. Y los dos últimos temas para decirte hasta la próxima. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Might be an incredible love. only here to please. Is this the perfect time for me to talk to you? Let me know. Let me know. I wanna know if this could ever be. It's touch and go. Talk to you. Let me know. Let me know. I wanna know if this could ever be. It's touch and go. Pues ha sido como siempre un placer estar compartiendo este tiempo contigo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Touch and Go, lo que escuchabas de Víctor Haynes, 2021. Y nos quedamos con Rodney Franklin y un temazo groovy. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Nos vemos la próxima semana. Y por supuesto, muchas gracias. En radioesperantia.com tienes todos los enlaces, podcast, audios, formas de contacto y el resto de podcast. Y por supuesto, si quieres escuchar toda la programación online junto al resto de programas. Bye bye. Hasta la próxima.